Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos hoy rápidamente este programa número 18 de este Express de Indie Podcast, este programa más reducido de tiempo, pero con mucho contenido, sobre todo importante. Y tenemos bastantes noticias hoy, tenemos tres bastante interesantes. La primera la digo ya porque si no me van a dar de collejas, pero vamos, por todos lados. Y es que ya se ha anunciado en la última Nintendo Direct todo lo que va a ser Super Smash Bros. Ultimate. Se han presentado un montón de personajes, se han presentado... Bueno, dentro del plantel de personajes hay varios más. Y nada, yo les cedo el micro a tanto Robert como Rueditzi, que son los que más han estado ahí, ahí atentos a la pantalla, y decirnos qué pensáis que va a traer ahora Smash Bros. Para que revolucione el mundo del videojuego. Bueno, pues como bien dice Amuniki, en este Nintendo Direct se ha podido ver todo. Bueno, no Nintendo Direct, era un Super Smash Bros. Ultimate Direct. O sea, estaba centrado exclusivamente en el juego de lucha de Nintendo. Y empezamos con la presentación de dos nuevos personajes que se unen al plantel de 72, que no es poco. Y nos encontramos a Ken, que será el personaje espejo de Ryu, que quiere decir que básicamente tienen los mismos movimientos, solo que cambian algunas cositas. Por ejemplo, Ken es un poquito más rápido, creo que tiene el Shoryuken de fuego y alguna cosa más. Y Incineroar, que es un Pokémon de la última generación de Alola, que bueno, que usa movimientos estilo lucha libre. Y la verdad es que bueno, Ken sí que se había rumoreado o se había filtrado por ahí. Incineroar sí que creo que no se lo esperaba casi nadie, porque es un Pokémon eso, pues nuevo. Y no sé, la verdad es que bueno, junto con el plantel de los otros 72, según en esto, hace un total de 74, que me parece para mí uno de los juegos de lucha en cuanto a plantel de personajes más completo que nos vamos a encontrar. Perdona, Robert, dices que la gente se lo esperaba, pero bueno, habían varios, ya hay varios Pokémon en el roster, que si Pichu, Pikachu, Jigglypuff, creo que también está Mewtwo, ¿no? O sea que no es algo nuevo introducir un Pokémon, ¿no?, dentro del roster de Smash Bros. No, en cuanto a Pokémon no, pero creo que es demasiado nuevo como para que alguien le tenga muchas ganas, ¿sabes? Hay Pokémon más míticos anteriores para introducir que este. Sí, sorprende un poco cuando los rumores apuntaban a otros personajes. Ha habido de hecho un personaje más que se ha anunciado junto al anuncio final de DLCs, de los que hablaremos luego, pero bueno, es un personaje que en teoría va a venir por DLC, pero si se compra el juego hasta antes, creo que era del 31 de enero, vendrá incluido cuando se lance, que es la planta piraña, la típica planta piraña de Mario. Pues va a ser, en realidad se enseñaron este tercero, se enseñó al final del vídeo, es lo que pasa junto al anuncio de los DLCs, que luego entraremos en detalle a explicar los DLCs, pero bueno, es el tercer personaje. Un personaje que sorprende porque tiene un alcance larguísimo, la planta se alarga y se puede alargar atacando, tiene un alcance muy amplio, lanza proyectiles. No es que sea especialmente rápida, pero sí que parece también un personaje bastante contundente. Entonces es el tercer personaje que, como dice Robert, se añade a un plantel de personajes que es ya no solo es por la extensión que tiene de, digamos, de número, sino por los personajes que hay ahí, porque no solo son los personajes de Nintendo, ¿no? Es que está Cloud, es que está Ken, es que está Solid Snake, es que está Pac-Man, o sea, está Sonic, o sea, tienes un plantel de personajes que la verdad es que es muy, muy, muy potente e icónico. Solo una pregunta, he visto que está viendo el roster aquí, estos son de otros juegos, porque Ridley y King K. Rool, tío, estaba flipando, o sea, hace bastante que no toco un Smash Bros, pero no sabía que habían cascado también a estos. No, estos son nuevos de este. Ah, vale. Sí, están todos lo de los anteriores y personajes nuevos, que esos son el King K. Rool este, el Ridley de Metroid, no me acuerdo cuál más, por los que hemos comentado hoy. Y ¿Bayonetta es nueva? No, Bayonetta era del pasado. Ah, del pasado, vale. Salió en DLC en Wii U. Hostia, está hasta el perro del Duck Hunt, qué bueno, tío. Joder, ¿qué seguimiento tienes del... Madre mía. Ya, a ver, no es una aquí de las sagas fetiche. Súper empapados de Smash Bros. No sé, ya que me gusta, ya termina, pero ya me limpio. Básicamente le casqué yo al de la 64 y los otros he ido jugando así en plan random, pero yo era el de la 64, el primero. Bueno, pues sabes que en este están los campos 64 y además los han remasterizado lo justo para que se vean con el estilo de la 64. Shut up and take my money. Comenta tú lo de los espíritus porque yo no me enteré de nada. Bueno, pues otro aspecto que se ha presentado en este juego va a ser que para determinados modos de juego vamos a poder, digamos, mejorar y proteccionar a nuestro personaje con lo que han llamado espíritus, que básicamente en vez de meter tantos cromos y tantas figuras como habían metido en juegos anteriores que simplemente eran coleccionables, quieren aquí que además de ser coleccionables tengan alguna utilidad, con lo cual cada personaje, cada personaje del mundo de Nintendo o de cualquier otra saga que se añada, pues lo que va a tener también es una función como de carta de apoyo para tu personaje. Entonces habrán unos principales que se añaden a tu personaje que le añadirán características y cada uno de esos podrá además sumar otros tres que mejoran características en concreto. Además, los podremos descartar para conseguir puntos con los que mejorar también otros de estos, como digamos, fantasmas o espíritus. Y va a haber pues una cantidad ingente porque van a haber espíritus de absolutamente todos los personajes de todos los juegos, que además se van a categorizar por distintas categorías, habiendo cuatro categorías distintas y obviamente pues siendo la cuarta la más poderosa y la que más ventajas o más stats nos va a subir. Con lo cual el coleccionismo, además aplicado a que podemos aplicar estas mejoras a nuestros personajes, que además tendrán que ser mejoras estratégicas con las que tendremos que ver, porque dependerá si tenemos mejoramos ataque, defensa o agarre, porque esto va a servir mediante un estilo de piedra, papel, tijera, que si mejoramos una cosa va a ser en deterioramiento de otra, porque una tiene ventajas sobre otra. Por ejemplo, ataque tiene, ahora no sé si lo recuerdo bien, pero por ejemplo creo que ataque perdía contra defensa, pero defensa perdía contra agarre, y agarre perdía ante ataque. Entonces es así cíclico, entonces cuando luchemos contra las personas también tenemos que ser estratégicos en qué nos ponemos, podemos buscar ser equilibrados o destacar mucho en un aspecto concreto. Bueno, se ha enseñado muchísima información también acerca del online, de que bueno, se va a intentar que se hagan conexiones siempre lo más cercanas posibles, de que va a haber un intento, ¿no?, de tener un matchmaking lo más ajustado posible. De hecho, nuestro nivel va a depender, vamos a tener un nivel propio para cada personaje. O sea, cada personaje tendremos un nivel. Si somos muy buenos con un personaje, jugaremos contra gente que sea también muy buena. Si jugamos con un personaje nuevo, se dará por hecho que no somos tan buenos y su nivel será más bajo. Bueno, se ha dado muchos detalles de los modos que va a tener este Super Smash Bros. Que son ingentes. Y sobre todo, pues hombre, yo creo que lo más destacable, que es lo que todo el mundo estaba pidiendo y que no se había enseñado, y que al final, pues aquí nos lo han enseñado, por fin ese modo de historia. Bueno, pero antes de pasar a lo gordo del direct, vamos a, creo que es menester comentar la parte negativa, más negra, que es lo de los DLCs, porque Nintendo, vale que es un juego, desde mi punto de vista, creo que va a ser el juego de lucha que se lance al mercado más completo, porque tiene mapas, música y personajes como para echarle horas hasta el infinito, pero Nintendo siempre tiene que hacer los DLCs un poquito peor de lo que se suelen hacer, y mira que es difícil decir esto. Van a introducir 5 nuevos personajes con sus respectivos mapas y su respectiva música, que en ese sentido no lo veo mal, es meter personajes pero sin que te falten en el plantel, porque como digo es inmenso, pero la forma de venderlo desde mi punto de vista es un poco extraña, porque básicamente te incitan a que lo compres sin saber lo que te van a dar, diciendo, bueno, si lo compras es porque confías en el juego, porque de verdad eres realmente un amante de esta saga. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me parece bien que vendáis personajes, pero coño, dime lo que son antes de comprarlo, porque es que, no sé, yo realmente confío en Nintendo, sé que lo van a hacer bien, sé que Sakurai, el creador de este juego, es un obseso de la calidad. Pero no sé, la forma de venderlo me parece muy fea. Yo es que tiene dos lados para mí. Tiene el negativo que bien has explicado tú, pero tiene un positivo y es el hecho de que ellos, si aún no están decididos los personajes, es porque están esperando a ver qué dice la gente. De hecho, con el de Wii U hicieron eso. Añadieron personajes en función de las votaciones populares. Con lo cual, yo imagino que se esperarán un poco y irán haciendo esto con calma para desarrollar los personajes que el público pida. Claro, esto te hace, pues está bien cierto, entonces bueno, pues no pides el pase de temporada si no vas a jugar tanto, y si no, pues tampoco creo que pase nada por la cantidad de contenido que ya tiene el juego. Lo debatí el otro día por WhatsApp, por ejemplo, con Ricky, y me decía, claro, pero ¿y si te lanzan un personaje overpower que sea uno de estos? Pues claro, tan jodido. Pues sí, ahí es el caso de peligro, y de hecho pasó en Wii U con Bayonetta. Esperemos que no pase y esta vez no lo hagan. Pero a mí, por ejemplo, a no ser que pase otra vez un caso Bayonetta, no lo veo mal, porque al final es contenido descargable que sabemos que van a meter una cantidad muy bruta y que va a ser de calidad. Y además no ha salido aún, porque no está hecho, que es lo que realmente pedimos. Pedimos que una vez que el juego esté hecho, luego se pongan a hacerlo y lo van a hacer escuchando además lo que la gente pida. O sea, para mí está muy bien. Sí, pero el problema lo veo es en que ya se puede pagar por ese contenido sin ni siquiera estar hecho. O sea, cuando tengas decidido, hagas una encuesta, oye, vamos a sacar este y este, se pueden comprar por separado o pagar por los 5 un precio. Entonces no te digo que no, pero pagarlo ya sin estar decidido, sin nada, sin saber siquiera si los van a hacer, a lo mejor el juego, lo dudo mucho, pero no tiene el recibimiento que se espera y lo cancelan esto. ¿Qué pasa con ese dinero? Supongo que lo devolverían, pero... Bueno, pues para eso no compras el pase temporal, los compras uno por uno, que tampoco la diferencia es tan grande. Creo que son 5 euros que te ahorras en caso de comprarlos todos. De hecho, bueno, el primer personaje lo sabemos, que es la planta piraña, que ahora lo estaba viendo, y si no me equivoco sale el 15 de febrero. Y la puedes conseguir gratis comprando el juego antes del 31 de enero. O sea, este primero, pero creo que no entran gratis en esos 5 nuevos, No lo sé con seguridad. O si no, lo van a meter como contenido descargable, eso seguro. Sí, sí, que es descargable seguro, pero no entran en los 5 del pase, digamos. Ah, bueno, puede ser, bueno, sí. Espera, antes de pasar a la historia, una pregunta rápida. Sí. Estoy viendo esto, ¿qué es lo de los ayudantes? Que veo que dice varios ayudantes, y está entre otros, pues, Gael Street Fighter, Akira, gente de Beast de la Academy. ¿Qué son estos dos ayudantes? Son los espíritus que ha comentado el Ruedi. No. Los ayudantes. Ah, vale, verdad. Los Smash Bros, como tienes varios tipos de ayudantes. Están los Pokémon y luego están los ayudantes que sean como los Pokémon, que tú coges y pides la ayuda a un ayudante que aparece, que son personajes de otros juegos. Entonces, en los juegos anteriores, pues yo qué sé, te salía un Metroid y te pinchaba y te sacaba el suco. Te podían salir 20.000 cosas. Pues han añadido más ayudantes ahora. Simplemente es eso. Vale. Que en el 64 teníamos las Pokémon, cuando las tirábamos, ahora hay ayudantes. Hostia, pero es que eso ya desde el de... Si no me equivoco, desde Wii ya habían los ayudantes. En Wii U se metieron más y ahora se han metido aún más. O sea, ahora precisamente eso, se han metido... Yuri de Project Zero, Hans de Golden Sun, el Caballero Negro de Fire Emblem, ¿qué más? Ah, sí, la Roca Picuda de los Marios, Springman de ARMS, Cápsula Willy de Mega Man, yo qué sé, es que hay Tiki de Fire Emblem, ¿qué más encuentro por aquí? Guile de Street Fighter, Akira de Virtual Fight, o sea, un montón, es que se suman a los que ya habían, que hay un montón. Pues bueno, pasamos ya a lo que es tocho, porque... Si todo esto no era tocho, por cierto, una cosa que me gustó mucho que querría recalcar es que en el modo online se podrán jugar dos personas simultáneas por consola con otras personas online. O sea, podrás jugar en local 4 y podrán jugar dos en la misma consola online contra más personas, cosa que yo creo que es muy de remarcar, porque hoy en día cada vez el online siempre está chapado una sola persona por consola, y esto para mí es un detalle bastante importante. Pero pasando a lo gordo, a lo tocho, a lo que realmente todo el mundo ya va pidiendo desde Wii y que fue lo que todo el mundo se quejó de Wii U, es un nuevo modo de historia. El modo historia de Wii, todo el mundo lo recordamos que fue un pasote, no solo por la historia en sí, sino también por el desarrollo, es, digamos, un poquito Metroidvania, juego de acción, y cómo combinaba eso con las fases de lucha. Aquí se nos ha enseñado un tráiler, todo CG, bueno, no, perdón, un tráiler CGI, luego se nos han enseñado imágenes del juego, de lo que va a ser el modo historia de Super Smash Bros. Ultimate, y bueno, es de lo más épico que yo he visto realmente en mi vida. Muy rápidamente, ¿vale? El tráiler es súper épico, todos los personajes tienen que luchar contra un mismo mal, bueno, de hecho todos caen, solo sobrevive Kirby, y te plantea un mundo enorme con muchas fases distintas por las que moverte, y un montón de desafíos, un montón de mundos, un montón de opciones, bueno, que va a ser una locura. O sea, los que juegan al de Wii, que se preparen, porque este es lo mismo pero mucho más bruto. Pero parece que es como más un poco un mundo más de tablero. Bueno, habrá que ver, no se ha enseñado mucho, pero la verdad es que tiene una pinta increíble. No, iba a decir que para mí es una buena noticia que vuelva el modo historia, porque en el de Wii era una pasada, en el de Wii U lo quitaron, y creo que Nintendo siempre hace muy buenas historias, y que tenga eso, que pues, yo no soy muy de juegos de lucha y de jugar online menos. Pero bueno, que tenga ese modo historia aún me llama un poquito para pillármelo. Pues bueno, vamos a dejar ya al Nintendo Direct, al de Smash Bros. Ya sé, cuando salga el videojuego no os preocupéis porque va a caer, más de uno lo va a pillar, así que no vamos a traeros bien los análisis. Y vamos a pasar a la BlizzCon 2018, que de hecho a días de grabación está, creo que ya se ha acabado justo ahora, porque eran el 2 y el 3, no era este fin de semana, justo ya se ha acabado, ya ha salido todo lo que ha aportado a las novedades. Y bueno, básicamente, así rápido y pronto, Warcraft ha sido el que se ha llevado el gato al agua. Los fans de Warcraft estarán de enhorabuena. Y nada, comentar un poquito qué es lo que ha sido y si lo veis que ha aportado un material o ha sido un poco de decepción. Así a bote pronto diré qué es lo fuerte que se ha anunciado. Pues entre otras cosas, el WoW Classic, el Vanilla, el que mucha gente iba pidiendo después de tantos cambios en el clásico World of Warcraft. Y en principio en verano de 2019 será totalmente gratuito a todas aquellas personas que tengan una suscripción a World of Warcraft, podrán jugar también al World of Warcraft Classic. Recordemos que ahora hay ciertos servers piratas con lo que puedes jugar a una versión vanilla. Que me han contado, pues, ¿no? Sí, me han contado. Y no he estado jugando cientos y cientos de horas, pero me han contado que está bien. Pues ya Blizzard lo va a hacer en plan oficial. Luego, ¿qué más tenemos? También va a salir el remake del Warcraft 3, la remasterización, mejor dicho. Esta es la parte gorda. Warcraft 3 Reforged, que será el Reign of Chaos, el juego. Bueno, no es remaster, es remake, porque está rehecho desde cero, me parece. Aquí pone la remasterización del juego clásico. Bueno, ya veremos. Ha salido un tráiler bastante chulo y llevará pues el Reign of Chaos y el Frozen Throne, o sea que llegará todo lo que fue en su momento Warcraft 3, que fue uno de los mejores juegos de estrategia que hemos visto y que aún se sigue jugando a día de hoy. Y también ha salido dentro del World of Warcraft el nuevo tráiler del Battle of Azeroth, el Honor Perdido, que bueno, es un poquito sigue la última expansión de World of Warcraft. Y también algo curioso que creo que todo el mundo aquí se ha quedado un poco con el culo torcido. Vamos para allá. Ya hay a destriparlos, hostia. Bueno, sí, saldrá un nuevo personaje para Overwatch. Será Ashe, amiga de McCree, que también así pinta de vaquerita. Salió un nuevo héroe de Heroes of the Storm. También salió alguna nueva expansión de Hearthstone, la arena de Rastakhan. Y vamos a lo gordo, a lo fuerte, un nuevo Diablo. O sea, ya va a salir, creo que saldrá Diablo 3 en Switch. Diablo. Aparte que saldrá Diablo 3 en Switch, que está ahí. No, ya está. Ya ha salido con polémica. Haya salido Diablo 3 con polémica. Pues nos ha presentado Diablo Immortal para Android e iOS, ambientado en los acontecimientos de Diablo 2 y Diablo 3. ¿Cómo os quedáis? A ver, culo roto. En fin, es como... A mí me recuerda, haciendo aquí una analogía con la declaración de la independencia, ahora que está tan de moda, esa que se hizo que no se hizo, con aquel meme tan famoso de la gente que salía diciendo ¡bien! Y luego un momento dijo, pero la suspendemos. Es una sensación parecida, es como ¡venga, un nuevo Diablo, chavales, bien! Pero para móviles. Es como una patada en los cojones, pero sin el cómo. No, hombre, es una manera de meterse ahí y sacar pasta. O sea, eso va a ser un sacacuarto de la hostia. No sé si habrán dicho ya algo, si va a ser free to play o no, lo desconozco. Pero vamos, que está orientado a que la peña se deje la pasta jugando, pero segurísimo. Incluso salió ahora la noticia, que la estaba leyendo hace poquito, que Blizzard no se esperaba la reacción tan negativa de la gente ante el vídeo de los juegos anunciándolo, vamos, que le están cascando como le pasó a Battlefield 5 con los negativos. Bueno, hay más trasfondo, porque los negativos, ojo, Blizzard los está censurando, esto no sé si lo sabéis, pero está quitando votos negativos de Diablo Immortal, ¿vale? Y los está dejando vacíos, o sea, sin nada, desaparecen directamente. Algo verdaderamente impresionante, ¿eh? O sea, esto yo no lo he visto en mi vida. Yo creo que lo más remarcable es la reacción de la gente allí mismo. Es decir, en la BlizzCon están los fans de Blizzard realmente. Y además Blizzard es una compañía muy cercana a sus fans de toda la vida. Y la reacción del silencio de la gente que no se lo podía creer. Y que incluso al final ya empezaron a pitar el stand para probarlo, que está vacío. Porque habilitaron luego ahí en la feria un stand enorme para probarlo. Y que está vacío, la gente pasando olímpicamente de él. O sea, yo creo que eso es lo que más dice. Hay una cosa un poco incluso peor, o sea, ya no es silencio, sino en la ronda de preguntas y demás, una persona preguntó, bueno, de manera sarcástica, que dice que si esto era un April Fool, o sea, como los aquí inocentes. el día de los inocentes, efectivamente, en España, que si era un día de los inocentes a destiempo. O sea, bastante, bueno, la gente se empezaba a partir el culo, obviamente, y empezaron a aclamarle y a vitorearle. Luego hay una leyenda de que dicen que dos personas de negro acompañaron a esta persona a la salida. No es así, pero sí que es verdad que luego, cuando quiso hacer una otra pregunta por el tema de StarCraft 2 y demás, no le dejaron. O sea, verdaderamente increíble. O sea, a mí me parece bochornoso. Y si no se esperaban que la gente tuviera una reacción tan mala, es que a lo mejor no están en este mundillo ahora muy metidos, porque, vamos, lo más normal hubiera sido tomatazos. La reacción, el silencio que se hizo cuando se dijo mobile only, o sea, la gente fue un jarro de agua fría, todo el mundo fue un coitus interruptus en toda regla. Y es gracioso, si podéis buscar reactions en YouTube de la gente, de streamers que estaban en direct, tal, es que os vais a reír un buen rato dentro de la mala noticia, ¿sabes? Porque nos afecta a todos. Pero dentro de lo malo, hostia, es curioso ver cómo ha caído esto como una bomba. Es decir, venga, nadie se esperaba. Es que parece esto. De chiste, la tío. Gente estaba en plan Diablo 4, ya tenemos Diablo 4 aquí por fin, después de, pues claro, Diablo 3 hace 10 años casi, ¿no? No, bueno, va a ser... No, 10, no, pero 6 o 7 no, creo que pues son. Pues 7 más o menos, no, sí. O sea que bastante tiempo ya de Diablo. Recordemos que Diablo 2, de Diablo 2 sí, a Diablo 3 flojo, también sí. fue... Fueron 12, 13, 14 años, ¿eh? Bastante tiempo, pero la gente ya tenía ilusiones ahí en el fondo de decir, vamos a tener un nuevo Diablo, pues toma Diablo para móvil. Pero... esta noticia... Bueno, dale. Pero ¿por qué se iban a esperar? A lo mejor estoy solo en esta opinión, creo que en general se tiene en buena estima a Blizzard, no creo que la haga mal, pero ¿por qué se iban a esperar malas críticas cuando en general a Blizzard se le ha perdonado muchísimas cosas? Es que de hecho, Diablo 3... vino también envuelto en polémica, vino con el siempre online para un juego que no necesita estar siempre online, que, porque yo no, puedo jugar que, solo. No tiene que estar nunca online, o sea, no era ni falta. O sea, la gente se hizo cola a las 12 de la noche para comprárselo y no puedo jugar hasta el día siguiente porque los servidores no funcionaban. Por nuestros memes. Perdón, claro. día siguiente no, yo creo que me tiré 2 días sin jugar, ¿eh? Sí, varios días por eso, porque como tienes que estar conectado a online... no podías entrar porque los servidores estaban caídos. Luego, el tema de la casa de subasta, la gente dejándose ingente cantidad de dinero en armas, porque claro, luego iba a venir el PvP. Claro, tú te gastabas dinero para luego en el competitivo ser el mejor. Ese competitivo nunca vino. O sea, la gente se dejó dinero que se ha embolsado mucho para, y luego cerró para la nada. Casa, ¿eh? Sí, luego cerró la casa, pero el PvP nunca llegó. Entonces, estas cosas nunca se le han criticado a Blizzard. ¿Te acuerdas por qué cerró la casa de subastas? La razón que dieron, que es que es rocambolesca. O sea, dijeron que es que la casa de subastas desvirtuaba el juego. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. Es que la casa de subastas que habéis hecho vosotros desvirtúa el juego. No, perdona, lo desvirtuáis vosotros. Sí, pero aún así se le seguía aplaudiendo a Blizzard. Y ahora, claro, pues, las malas reacciones no se las esperarían porque se esperarían que la gente, hostia, el Diablo en móviles. Toma mi cartera. X. No, pero también esta noticia sí, es que tampoco la, yo creo que la han gestionado mal, porque si hubieran sido un poquito más inteligentes, te metes ahí, le metes el Diablo 4, la gente se queda con el culo roto y luego anuncias este y la redacción me ha dicho, bueno, vale, me pones esto en móviles, a lo mejor te dice, mientras pues que este llega que el Diablo 4 en 6 meses. Pero aquí a un año, año y medio tienes el Diablo 4 y la gente se va, pero flipándolo. ¿Y qué consigues con ese efecto? Que te esperen el Diablo 4 y mientras esperas ese juego, hostia, pues le voy dando el de móviles y voy matando el mono. Y eso hubiera sido, joder, una jugada pero perfecta de libro, de decir, hostia, lo que voy a hacer, voy a coger al puto fan de PC de Diablo, que a lo mejor normalmente no juegan a móviles y tal, voy a hacerle que se hypee y que de aquí a un año y medio o dos saca el Diablo 4, mientras me meto dentro de 3-4 meses el Diablo de móviles, que se desperra aquí y luego que me compre el otro. Digo, si hace las cosas con un poco de sentido común y de cabeza, es que esa hubiera sido la jugada y hubieras quedado una jugada pero maestrísima, hasta que a cuartos al fan de Diablo y que lo hubieras bordado, contentabas al fan de Diablo y encima lo tienes enganchado al juego de móviles. Sí, sí, básicamente es eso, sí, efectivamente. Yo opino igual que tú, es decir, Estoy, es que iba a decir lo mismo que ha dicho Rikis. Además, es un golpe de efecto súper bueno. En plan de, ¿no queréis Diablo 4? Aquí tenéis Diablo 4. Ah, mira, tenéis el de móvil aquí para ir matando al mono. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que, de verdad, que hubiese sido un puntazo. Y ahora mismo, el mismo juego, fijaos lo que son las cosas, el mismo juego, me juego lo que queráis a que sería ahora mismo el juego, hostia, el Diablo de móviles va a ser el mejor juego de móviles, etc, etc, etc. Y no se convertiría con el peor juego de móviles o el juego menos esperado o bla, bla, bla, porque claro, ha sido una decepción brutal. Es que parte de la decepción se suma que es una, o sea, Blizzard es una compañía que los usuarios con Blizzard están muy acostumbrados a que la compañía realmente se preocupe por lo que, por los productos, por lo que presentan, por cómo lo presentan, por contentar al público, que si tengo que tardar 10 años en hacer un juego para que salga bien, tardo 10 años. Entonces es algo que te esperas de Activision, que te esperas, yo qué sé, de Electronic Arts, pero es que de Blizzard no se lo esperas. Y yo creo que eso ha sido el problema. Y bueno, y para cerrar ya este Podcast Express, que ya nos queda poco tiempo, seguimos con jarros de agua fría. Hoy directamente nos hemos tirado la bañera encima y vamos a hablar de PlayStation One Mini, ya después del éxito que ha tenido tanto NES Mini como Super NES, y ya se habla de Nintendo 64, etc. Evidentemente Sony quiere su parte del pastel y ha lanzado, o ha anunciado, mejor dicho, la PlayStation One Mini. Y ya ha salido la lista. Se llama PlayStation Classic, pero. Sí, bueno, pero créeme que la gente la conoce como PlayStation One Mini. Porque todo el mundo, la mini, sí, Classic Mini. Total, que ya han salido los juegos y ahí es cuando la gente ha dicho, ¿cómo? ¿Qué? Mira que era difícil después de sacar la NES Mini Classic, la Super NES Mini Classic, de estar la de Mega Drive también por ahí. Mira que era difícil fallar, macho. Que vas a tiro hecho. Me cago en la puta. Para mí, fallo clamoroso en los juegos, comentar los juegos que hay, porque es que a mí me parece un fallaco. A ver, tiene juegos clásicos, evidentemente. Obligatorios. Evidentemente, sí. Pues entre ellos destacaremos, yo destacaría el Oddworld Apes Outside, el Resident Evil 1, Metal Gear, evidentemente, el Siphon Filter, el Final Fantasy VII, aunque ya ha salido por todos lados. Y el Tekken 3. Y el Tekken 3, evidentemente, que en su momento fue muy bueno. Y luego ya quizá tenemos, bueno, el Grand Theft Auto, tenemos el Rayman. Y a partir de aquí, pues ya tenemos otros juegos que quizá no son tan conocidos por la afición. Luego con Toshiden, por ejemplo, la batería de Toshiden, que el a mí Toshiden me gustó mucho. Está guapo, muy chulo. Pero es un juego que yo no hubiera metido. Luego tenemos el Cool Borders 2, tenemos el Intelligent Cube. Mr. Vamos, Thriller, Relations Persona, es decir, han dejado afuera, claro, ya no sé qué tipo de tema de derechos y demás tendrán, pero bueno, sin tener en cuenta todo eso, pues han dejado fuera, así a bote pronto me aparecen Silent Hill, por ejemplo, los Tombi, que estaban muy chulos, incluso yo que más os hubiera dicho, yo en vez del Director's Cut del Resident Evil, hubiese puesto incluso Resident Evil 2, que creo que fue. ¿Y Gran Turismo? Gran Turismo. Es que, a ver, todo el mundo que ha jugado a la PlayStation. Symphony of the Night. El Symphony of the Night, que es un juegaco. Pero, of the escucha, Night. Pero Gran Turismo, que va de la mano de. Gran Turismo, sobre todo el 2, que el fue. 2. Es efectivamente, es que es una maravilla. Ese juego se queda fuera, no lo entiendo. En cambio, han puesto también el Super Puzzle, el Fighter 2, el Street Fighter 2. Que está chulo, Pero es un juego, vamos, para tenerlo. Se mete en el Bustamove, tío. El Tom Clancy, Rainbow Six, mítico. Sí, no lo conocí en el tato ese. No, el Wipeout también estaba, ¿no? Para la Play 1, el primero, ¿no? El de Wipeout. ¿Cuál? El Wipeout es otro de los obligatorios para mí. Mira, hay uno, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, el Jumping Flash, pero que tampoco era uno de los. A ver, a mí sinceramente no me desagradaba, era un juego curioso, diferente, pero yo creo que la mayoría de juegos la mayoría de gente esperaba algo más, ya que lo dice el nombre, Classic, pues algo más clásico, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que ha sido bastante, bastante decepcionante. Flojo, muy flojo. Es que para mí no. Se le podrá achacar lo que quiera, pero las dos que ha sacado Nintendo. Puedes echar algo de menos, pero los juegos que trae son intachablemente míticos. O sea, espera, hay otro que no hemos dicho. Las clases de NES sí que están los que tienen que estar, y puede haber alguno más, pero están los que tienen que estar. Claro, pero creo que no pero lo habéis es que dicho aquí tampoco el Medieval. Hostia, Medieval. Mítico. Escucha, sí, pero va a salir ahora el remaster. Claro, sí, pero y bueno, el Symphony of the Night te lo saca ahora Konami para PlayStation 4. No lo van a meter ahí porque si no, no lo vendería. Pero vamos, sí, pero un montón en los juegos, por ejemplo, que el se habla Soul mucho River, de, por ejemplo, de las ausencias. Y normalmente dicen que es que no sé si será verdad o no, por el tema de los derechos de las músicas. Prácticamente sí, cualquier juego de coche que le hayas metido música de antes, no lo puedes traer ahora principalmente por eso, por el tema de las licencias y demás, o una de dos, o lo traes y cambias toda la banda sonora, que es una opción, que creo que lo hizo por ejemplo Crazy Taxi cuando salió en las stores, que cambiaron la música, y es una cagada, o sea, sinceramente es un cagarro, vale, el juego está, pero la banda sonora es que iba pegada al juego, si me la cambias, hombre, claro, es que me matas los grupos la nostalgia que y el momento, ¿sabes? Los grupos que va a ese juego, telita, entre Offspring y demás, hostia, y mira, es que vale. Os voy a decir dos más que digo yo, hostia, que se me han quedado los huevos al suelo, que decir, a ver, que yo no sé ni cómo nos han planteado ponerlos. Driver, por ejemplo. Uf, sí. Driver y el otro que ahora mismo, ¿sabes lo que se me acaba de ir completamente? Evidentemente, ¿dónde están los Crash? Y Dino, decía, no, remasterizado. Claro, es que Crash. Sí, pero no estamos hablando de la remasterización o no remasterización. Estamos hablando que es una. Estás sacando. Un clásico, un era su mascota. Clásico, digamos. Es que tú mismo me has corregido, no es minis clásico, pues más a mi favor. Me estás dando un juego, una consola clásico, pues ponme los juegos clásicos. Ya, Moniki, pero esto. A ti te viene Sony, te dice, oye, voy a hacer la PlayStation Classic. Me das el Crash. O sea, no te lo doy porque es que acabo de sacar el remaster y no vaya a ser que la gente no me lo compre, pues dame el Spyro. No te lo puedo dar porque es que voy a sacar el remaster al otro. Dame el Medieval, no, porque voy a sacar el remaster. Entonces, ¿qué te dan? Pues la muralla. No me saques una PlayStation Classic. Claro, si no te van a dar los juegos, no te van a dar juegos clásicos ahí o los juegos más Sony emblemáticos, no me saques una PlayStation Classic. Porque es también que no tenemos tiene, no tiene nada que ver Sony con las otras compañías. Si la quieres sacar, pero no te dan lo que tú quieres. Vale, Konami le ha dado el Metal Gear, pero seguramente no le ha dado, como dice, el Castlevania, porque lo van a volver a sacar. Y el Silent Hill es mítico y no se le han dado por alguna razón que no conocemos. Sí, que no. A lo mejor bueno, pues no, entonces no se queda con un quiero y no puedo, básicamente. Sí, porque Nintendo lo ha hecho bien, porque pero ha sacado todos suyos, los juegos, pero son suyos, vale. Pero es que es eso, precisamente, pues no le pongas el Classic. Pero es que te digo, de todos estos, para mí, Classics que estoy viendo en la saga, en la lista oficial, yo tendría 5 o 6, que son los que hemos comentado. O sea, los 5 clásicos de verdad. Todo lo demás me parecen, son juegos que son juegos, evidentemente, PlayStation, pero yo no los metería dentro del apartado de clásicos. Y no antes te quito de que la razón, Robert, no te quito la razón. Dino Crisis, por favor, por ejemplo, ese. No te quito la razón con lo de que no puedan, ya lo he dicho ya al principio, temas de licencias, etcétera. Pero entonces. No, que piénsalo dos veces. Sí, que seguramente Sony hubiera podido sacar una Classic tirando de su first party y sacarte un catálogo que se te caigan los calzoncillos al suelo. Pero por alguna razón no lo ha querido hacer. Ha querido hacer, sacar, poner cuatro mierdas y ya está. No sé si con la intención de luego sacar una store o de que saben que la gente la va a piratear y vamos a gastarnos el menos dinero posible porque luego la gente le va a meter lo que quiera o lo que sea. Porque luego también tenemos el Tomb Raider, que otro clasicazo de PlayStation, y ahí está porque, por su ausencia. Porque luego también, ¿para qué me vendes la feature de que viene con dos mandos cuando a lo único prácticamente vas a jugar al Tekken? Es al Tekken. ¿Al Tekken o el Super Food de este? El Tomb Raider. Sí, porque luego cuando estés jugando al Metal Gear y llegues a cierto punto y tengas el puerto 2 del mando ocupado, lo vas a tirar a tomar por culo. No hagas spoiler, cabrón, que la gente no se la pasa después de 25 años. A cierto punto, ha dicho, y no lo he explicado mucho. Bueno, Ricky's Mantis, tira. ¿Y cómo vas a encontrar cierta emisora de radio si no tienes la parte de atrás de la caja de Metal Gear? Es verdad. Que yo cuando me la alquilé me tuve que estar buscando uno a uno y mis oricas que me encontré hasta que no encontré el puto dial. Hostia puta. O sea, Google, gilipollas. Cuando estoy hablando del 98. ¿Qué era, coño, hombre? Venga, va, tírale, Ricky, perdona. No, hombre, aquí pues comentar varias cositas. La primera es el mando que viene sin el rollo digital, las bolitas, a ver cómo vas a jugar al maravilloso iPhone Filter. ¡Ay, es verdad! ¡Que viene sin el DualShock! ¡Súper guapo eso! Dios, ¡es guapísimo el mando primero! ¡Dios! Claro, es el de sin las bolitas, o sea, Metal Gear te lo metes por el culito también a algunas personas. Y nada, rápidamente con los juegos. Mira, para poner el Toshinden te meto el Soul Blade, así de tranqui. El Destruction Derby te meto el 2, que le da mil vueltas al 1. A mí el 1 me encanta, tío. Por ponerte así, yo prefiero mil veces el 2. Por lo menos en el 2 los coches hacían volquete, en el 1 se quedaban ahí de lado y volvían a bajar. Me falta a lo mejor pues una Lundra, por ejemplo, o algo así. Yo qué sé, está bastante bien. Un juego mítico de coche. Un Pro Evolution es que había que ponerlo por cojones. Hostia, un Pro Evolution. Y no lo pusieron, me da igual. ISS 98 o Pro Evolution el primero. Esos dos, uno de esos dos, y lo hubieras ya mega petado, tío. Y es verdad que la lista se queda con 6 juegos buenos, o 6-7 juegos que dices tú, hostia, pues guay. Pero te quedan 13 mierdillas ahí que pa' qué, tío. Y no sé, es una ocasión perdida. Seguramente sea un éxito, la gente se flipará como con todos estos tipos de productos que se vienen arriba, lo acabarán comprando. Y a ver qué hacen cuando sacan PlayStation 2, Mini o como quiera que sea, qué catálogo cogen si tienen 4.000 millones de juegos. Al paso que vamos, vamos a PlayStation 3 Mini. Mierda, pero mierda que en la vida conocías del catálogo de PlayStation 2, ya lo veré. Yo debo decir una cosa ya con esto cierro. También veo que solo hay un juego, porque corregime si me equivoco, pero creo que solo hay un juego de RPG, el Final Fantasy. Creo que no hay ninguno más. Jubilán, por ejemplo. El Persona también. Persona está. El Persona. No, hablo de la lista. Sí, el Revelation Persona. Persona. Vale, pero me refiero que yo. Ah, sí, el Persona, vale. Ahora estoy viendo el Persona Jubilán. Pero yo, por ejemplo, antes que esos, sinceramente, yo hubiese puesto, ya sé por las licencias, pero me hubiese ido a un Parasite Eve. O al Background Story. Por ejemplo, Background Story, el Background Story, o sea, eso es. Para la versión Japo lleva el Parasite Eve, me parece. ¿Ves? Es que para mí son. Es que el Parasite Eve salió el segundo aquí y a mí no me hizo mucho tilín, la verdad. Y pero el primero es espectacular. El primero es una puta pasada. Salió en España. Voy a ver si hay una ocasión para traerlo. Y lo que no estoy seguro. Pues como hicieron con el Light Wars o el Star Fox 2. Star Fox 2, pues podían haberlo incluido como algo. Toma, especial. Perdona, Ricky, es que te había cortado. No, y mi última duda, que no sé si se ha comentado algo al respecto o no, es en qué idioma van a venir estos juegos, porque no sé si alguno de ustedes llegó a comprar algún juego en la Store, yo sí lo hice cuando tenía la Vita, y por ejemplo Resident Evil 2, es verdad que lo podías pillar, pero es la versión americana, o sea, inglés todo, sí, Resident Evil 3. El Metal Gear doblado no te va a venir seguro. Por eso, entonces claro, eso si sí que me es dices, una putada. Que te meten el Metal Gear y no te meten el doblaje y ni siquiera los subtítulos, que no sé cómo vendrá, si vendrá todo en inglés o qué coño. Joder, ya solamente con que te diga Metal Gear no te viene en español, ya no tiene valor para mí la PlayStation Mini. Si ya tenía poco valor, ya si no viene así, tiene valor cero. Para mí es algo de coleccionista para comprártelo de segunda mano por 20 euros, 30 euros máximo, para tenerlo en una estantería. Ojo, no para jugar, ¿eh? A mí no me parece jugable. No, para tenerla sí que es un. Bueno, como tengo ya las otras, sí que le he echado una partida. Pero es por tenerla, es un cacharro bonito, pero a mí lo que me hizo mucha gracia, creo que, bueno, sí, lo dijeron en el International Superstar Podcast, los amigos del podcast de videojuegos, que dijeron que, claro, como estaba implícito en la cultura de Play piratearla, pues quieren que la gente haga eso, que la pirateen para meterle juegos. Pues bueno, señores, creo que con esto ya podemos cerrar el podcast de hoy. Creo que nos hemos alargado un poco más de la cuenta, pero creo que los temas merecían la pena. Y que nunca estamos tantos, coño. No, por eso. Y ha habido momentos y debates interesantes, curiosos, así que yo creo que ya vale la pena cerrar, ahora que estamos en todo lo alto, y esperar de aquí la semana que viene de ver el podcast grande, que os traemos nuestras impresiones del Red Dead Redemption 2, porque estamos algunos jugándolo a saco. Yo ya os lo he dicho, tengo el cabello en doble fila, me voy ya corriendo, que me lo van a multar. Vale. Nos vemos en una semanita, sed buenos y nos oímos en las radios o donde quiera que nos escuchéis. En las ondas. En las ondas. Hasta luego. Adiós. Adiós.